Eres mi prisionera por 100 años de vida. Trataré beso a beso y caricia a caricia. Yo seré centinela hasta tu propia sombra y mis brazos tu celda. Basta, este amor a mí me basta. Tu ternura a mí me basta. Con tu fuego a mí me basta. Basta, con tu vida a mí me basta. Y ser tú. Beso a beso y caricia a caricia. Yo seré centinela hasta tu propia sombra y mis brazos tu celda. Basta, este amor a mí me basta. Tu ternura a mí me basta. Con tu fuego a mí me basta. Tu vida a mí me basta y ser tuya.